Domingo 16 de junio, Trinidad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16, versículo 13. Una vez estuvimos, mi esposa y yo, con el grupo juvenil de la Parroquia Esmeralda, microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sur, junto al lago Nahuel Huapi, acampando en la misma angostura de Villa La Angostura. Emprendimos, ya muy temprano, una caminata hasta la punta de la península Quetrihué para ver el bosque de los arrayanes. Son árboles con corteza rojiza muy finita y una rareza en este mundo. Todo fue muy lindo, pero para volver decidimos ir por otro camino para variar el paisaje. Caminamos tan decididos que hasta se nos unió un matrimonio, ya que pensaron que nosotros conocíamos muy bien el camino. Pasamos por un lago que antes no habíamos visto y de repente nos dimos cuenta de que los troncos que escalábamos estaban a 5 metros por encima de un arroyo bastante grande y no al ras del piso como suponíamos. Al anochecer llegamos al campamento un poco exhaustos, sin haber perdido a ninguno. En la vida diaria nos puede pasar lo mismo, porque aún no hemos vivido el hoy y menos el mañana. Ni sabemos todo lo que va a ocurrir. Necesitamos un guía avezado. Pero no puede ser un iluminado, sino que, ya que Dios mismo se ofrece, pongamos la confianza en Él y sigámoslo siempre. Justamente, ese es el oficio del Espíritu Santo, el de guiarnos. Él es Dios en acción y trabaja en nuestro favor. Amén. Una reflexión de Winfried Kaufmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.